Bajando la sierra en su caballo el canario, un hombre muy afamado, valiente y muy temerario, generoso con los pobres y terror de los malvados. Viene bajando la sierra en su caballo el canario. Se oye un sensontre en el cerro que canta sobre un nopal. Muchos le creen bandolero, pero es un hombre formal. Se oye el grito de un ranchero por todo el camino real. ¡Ay, la, la, la, la, la, la, la! ¡Ay, la, la, la, la, la, la! Muchos le creen bandolero, pero es un hombre formal. En los terrenos sembrados se ve la milpa brillar, con sus elotes dorados ya listos pa' cosechar. Se va oscureciendo el cielo en pleno camino real. Por ahí viene el justiciero para combatir el mal. Se oye un sensontle en el cerro que canta sobre un nopal. Muchos le creen bandolero, pero es un hombre formal. Soy el grito de un ranchero por todo el camino real. Sobre un ojo.